pido un favor, que acojas a los bestiales dentro de tu corazón, que acojas a los bestiales dentro de tu corazón. Morenita mía, soy yo. Estamos aquí en los estudios con nuestro presidente de Asobecat, Juan Pedro, que te agradecemos muchísimo que estés aquí gándanos, que fixeches o posible para contactar precisamente con homenajeados e nombramientos de este año, Bercianos Ilustres de 2020, pero hay que hablar de todo un trabajo extraordinario que estás a hacer, ya levades nada menos que 17 años. Yo pensé que eran 16, pero son 17 años del Festival del Botello en Cataluña. Felicidades, enhorabuena. El equipo que tú presides, pues bueno, pues tiene como resultado este trabajo tan importante. El jueves pasado hablasteis con don Jesús, una persona elegida por muchísimas razones, que podemos hablar después nuevamente de él. Pero yo quería centrarme ahora en dos cosas fundamentales. Primero, que el día 29 en el Hotel Frontier, no sé si ya quedarán muchas entradas, ¿no? Francamente, no quedan muchas entradas. Vamos muy apretados y la gente se está apuntando sorprendentemente y gracias que esa... Claro, por 37 euros, el mismo precio de... que creo que lo lleváis desde hace dos años, ¿no? Ahí estamos, sí, manteniéndolo, aguantando el tipo para los tiempos que tenemos, pero que bueno, vale la pena el disfrutarlo. Bueno, en mantener el mismo precio... ¿A partir de las 7 o a partir de las 6 y media? No sé exactamente el horario que habéis propuesto. 7 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde. Bueno, yo tengo dificultades para llegar, nosotros tendremos dificultades para llegar justo a la hora, pero seguro que haremos todo lo posible para que no desfallecer y además, hacer lo posible para que te sientas satisfecho por nuestra participación y ayuda. Recortaremos el aperitivo. Bueno, ya miraré yo. Ya miraré después de resarcirme, no sé, con los postres a lo mejor. Por cierto, este año, una cosa importante que todos los oyentes no saben, o por lo menos no tenían seguro. Una sorpresa. No solamente será Botillo, ¿no? No, francamente, el homenajeado nuestro en la edición anterior, Pablo Osorio. Pablo Osorio es la persona que nos propuso un pequeño duelo, un pequeño arrebato, a ver si podíamos acercar lo que es la androya. La androya también es a más del plato típico del Botillo, es de Tierras de Galicia, es reconocido también. Empezamos a en el Bierzo, Bierzo. En el Bierzo. También es un plato muy elegante. Lo he probado, he tenido la suerte de degustarlo. O sea que no hace mucho y, francamente, me ha gustado, me impacta. Es un producto que lo vamos a reconocer dentro de lo que es la fiesta del Botillo este año. La vamos a mantener dentro del plato gastronómico. Y yo creo que va a valer la pena el poder degustarlo y probarlo allí. Además hay una cosa, que le pidió permiso al señor alcalde de Navia, porque como hacen la fiesta de la androya, pues le pidió permiso, porque dice, y el alcalde todo contento, porque dice, cuanto más sea amplio, mejor, cuanto más se hable de la androya, mejor. Claro que sí. Bueno, que tendremos el Botillo y la androya. Pero hay que destacar a una persona que ya ha sido homenajeado y a una entidad o una empresa enorme, ¿no?, que son Embutidos Santa Cruz de Montes, ¿no? Sí, Embutidos Santa Cruz de Montes para nosotros es un colaborador muy grande, es prácticamente quien nos aporta todo el producto del Bierzo, todo el producto de la comarca, es todo el Botillo, y también nos va a proporcionar lo que es la androya a través de los contactos que mantenemos por allí. Es un colaborador muy, muy grande dentro de lo que es la gastronomía, muy representado aquí en Cataluña, en Barcelona sobre todo. Y los embutidos, ¿no? Junto para el gran pica-pica, que algunos dicen que el pica-pica y el aperitivo ya es más que media cena, ¿no? Francamente, sí. Podemos degustar de lo que el aperitivo es numeroso, es grande. Por todo lo que nosotros aportamos gastronómicamente desde el Bierzo, y el hotel también nos acompaña con algunos platos típicos de ellos, hay un desfile o una variedad de productos dentro de lo que es el aperitivo, simplemente, que exactamente hay mucha gente que nos lo viene diciendo año tras año, que es francamente muy, muy grande, muy fuerte, toda la cantidad que ponemos. Pero bueno, no nos gusta rebajar la calidad del evento. El evento ya tiene una categoría, son 17 años que lo estamos trabajando y la gastronomía nos permite el poder degustar de todo esto. Entonces, no estamos ante la calidad de poder bajar todo el producto que tenemos. Hombre, claro. Yo menciono algunos. El chorizo dulce, que sí podemos llamar dulce, y picante. La cecina. La empanada, sí. Bueno, queso. Lo dejamos, pero todo esto regado cada año con una bodega de gran calidad. Este año una bodega que tiene un nombre extraordinario, Vinos de Arganza, ¿no? Vinos de Arganza, francamente sí, es una bodega reconocida dentro de la comarca del Bierzo, y no solamente en el Bierzo, sino mundialmente, porque ya tiene muchos años de trabajo, muchos años de recorrido dentro de lo que es el vino. Y francamente hemos tenido la suerte de contactar con ellos, tenerlos presente también como bodega colaboradora, la cual agradecemos la Asociación de Vecinos de Cataluña, el que esté este año participando de lo que es la presentación nuestra del 16º Festival del Botillo en Cataluña 2020. Y bueno, es un vino que tuvimos la suerte de catarlo en nuestra rueda de prensa y favorablemente todos los asistentes dieron un ok. Que no solamente será Mencía, sino también Godello. Blanco y tinto. Tenemos la posibilidad de disfrutarlo los dos. Y hay que decirle a todos nuestros oyentes que se pongan en contacto cuanto antes, puesto que las plazas del Hotel Frontier para pernoctar ya están acabándose. Tenemos un lujoso número de plazas, pero todas son justas y la gente se está apuntando con masividad. Entonces ahí está el pernoctar, el hacer la fiesta, el descansar después de una larga. Tener en cuenta que prácticamente estamos desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Que, pues sí, hay que hacer mención precisamente a que después la cena se puede rebajar con una participación, no sé, de baile casi verbena con el grupo musical Damián Porcel, ¿no? Sí, tendremos esa pequeña actuación musical a lo largo de lo que nos permitan, a lo largo de esas horas finales de lo que es el evento, pero que, bueno, francamente, una fiesta de botillo desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana, repito, yo creo que es larga. Hay que hacer hincapié en dos cosas. Aparte del precio, aparte de lo que ofrecéis, y aparte de todo lo que se disfruta, no solamente el contacto entre los propios bercianos y otros no bercianos, que y también amigos. Y amigos que se acercan allí, pues hacéis un sorteo. Yo no sé si a algunos les sale la cena gratis, ¿no? Un sorteo con productos del Bierzo que acompañan, quizás los colaboradores también, que os los ofrecen también, pero que merece la pena destacarlo, ¿no? Sí, francamente, los colaboradores que nos año tras año nos vienen ayudando, tenemos ese pequeño sorteo sin ningún coste, son números que nosotros aportamos a las entradas, y tenemos pues sorteos entre lotes de vino, entre higiene bucal, por uno de los homenajeados. Precisamente Pedro Guerra es uno de los que aportan. De la clínica Valdaura. Tendremos también algunas sorpresas dentro de lo que es los platos. Es decir, dentro de la mesa de los comensales habrá alguna pequeña sorpresa, la cual no quiero levantarla. También hemos oído así entre, no sé, entre bambalinas, el hecho de que hay un restaurante o un hotel, bueno, un pequeño, un lugar que ofrece una cena o dos cenas, no sé, algo así. Sí, tenemos, ¿verdad?, también otros colaboradores, que es el restaurante que está en el Paralelo, el cual año tras año, y precisamente estuve ayer. Es un buen restaurante, productos del Bierzo, productos de allí, y sobre todo Alberto, el cocinero. Precisamente a Alberto le tenemos un poco olvidado, pero de verdad que estamos en deuda con él, porque teníamos que ir a saludarle y felicitarle, no solamente porque ha partido, nos ha ofrecido además una invitación, pero no por la invitación, sino por lo bien que nos ha tratado hasta ahora, y cada vez que le hemos llamado ha sido una persona extraordinaria que nos amablemente nos ha atendido. Francamente sí, está para lo que es atender al público. La gente es una persona muy humana, es pequeñito, es acogedor, pero que vale la pena. Francamente, anoche cené de gloria. Aparte de cenas, hombre, tiene unos cócteles. Apasionantes. Coctelería apasionantes profesionalmente, sí. Sí, señor. Degustamos ayer también uno y, bueno, francamente, es acogedor el sitio. Vale. Nos quedan pocos minutos. ¿Alguna cosa más que añadir? Después el jueves a lo mejor volvemos otra vez, ¿no? Volveremos, sí. ¿Por qué no? Para estudiar lo que es esta propuesta, este trabajo en el día a día. Y bueno, y daros las gracias, pues que estaremos el jueves próximo también siguiendo esta pequeña charla que tenemos aquí amena. Quiero hacer una mención. Resulta que todas las personas que serán recibidas cuando llegan al hotel serán recibidas con una banda de música, ¿no? Sí, estaremos acompañados. La banda de gaitas. Por una banda de gaitas que anualmente viene a través de lo que es FEGACAT, Federación de Entidades Gallegas. Tendremos esas bandas que yo creo que amena lo que es la llegada, el recibimiento, claro, y el acompañamiento de esa música gallega berciana que se acoge. Aportación de colaboradores, pero también quizás quizás no acaban de juntarse mucho son en la administración. Parece ser que, bueno, el alcalde de Poliñá en más de una ocasión sí que ha venido, y los demás alcaldes, algunos del Bierzo, sí que falta un poquito más. Bueno, sí, no este año ya, en la próxima edición que estemos aquí presentes charlando, ya seguiremos contando un poco más ampliamente, pero por este pequeño cambio de fecha, como todo, tenemos algo de acogimiento por parte de estas pequeñas colaboradoras que van a venir, es decir, vale, las organizaciones, vale. Yo creo que sí, que están aportándose y confirmando una presencia. Pues te agradecemos muchísimo la visita que hemos tenido hoy, y bueno, publicaremos ahí nuestra página. Claro, y cómo no. Nada más, Juan Pedro, que te despedimos con música y también nos despediremos. Pon adelante la música, que despediremos a nuestros oyentes también hasta la próxima semana. Próximo sábado voltaremos otro aquí con más. Claro, con más música y eso, con más cosas. Y eso que vendré el sábado teñen entroido. Bueno, pero faremos programa y entroido. Vale, pues ahí estamos. Hecho. Para que estamos aquí. Queridos oyentes, hasta vendré semana. Próximo sábado pasaremos lista. Queremos que sigan escoitándonos. Bueno, amigas y amigos, como digo siempre, que anoites hecho vuestro descanso, ya rúa a vosa liberdade. Deis co sábado que ven.